of you every step of the way. And of all you dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. La FM, siempre, siempre. All right. La FM. Tus clásicos en casa. 106.9. Here

casa, la FM. Mis clásicos, siempre. Staying out all night. La FM, la radio de siempre. Walking. siempre. FM 106.9 Medellín. 106.9 La número uno. La número uno de los clásicos. Everyone.